A pesar de todo lo que ha pasado estos años, acá está Cañuelas, de pie y mirando al futuro. Nunca pensamos que a través de la democracia pudiera llegar una herencia de la dictadura como la que tenemos hoy. Han llegado de nuevo los colonizadores, están entre nosotros, tienen la mentalidad colonial, prefieren ser esclavos, y una Argentina donde millones de mujeres y hombres en su lucha por sobrevivir se regalen para trabajar. Eso es lo que quieren. ¿Por qué llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos? Y así nos ha ido con la complicidad de los radicales. No callemos nunca la complicidad de los radicales. No se trata de afirmar lo que somos y lo hecho solamente, pero hay que salir a buscar a los otros. Llenen de mesas Cañuelas, llenen de mesas las delegaciones, llenen de mesas de propuestas. Todo eso tienen que saberlo todos en el distrito. El 48% de los niños en la Argentina son pobres. Nuestra única prioridad es defender el trabajo argentino. Todo lo demás vendrá por añadidura. A partir de ahí intentaremos frenar este desastre, dejar de caer. Al gobierno solo le interesó el dólar. Ahora dicen que se van a preocupar por la economía real, por el desastre que han hecho. Ya llegaron, es tarde. Ya nos jodieron, ya es tarde para eso. No les creemos, no les creemos nada. Cometieron la primera gran corrupción, que es corromper la palabra, mentir. Cuando la palabra deja de tener valor, ya no sirve ni para comunicarse. ¿Cómo nos comunicamos con un mentiroso? ¿Qué ganas tenemos de hablar con él? ¿Para qué sirve? ¿Cómo podemos construir algo con alguien que miente todo el tiempo? Estos son mentirosos seriales, profesionales y públicos. Yo estoy dispuesto a ser presidente. Estoy dispuesto a elegir y creo que elijo bien. Todo lo que pensamos sobre el próximo gobierno debe pensarse de un lugar, el lugar de la emergencia. La Argentina está toda en emergencia. Tenemos jueces que en lugar de buscar quién es el culpable de algo, inventan culpables, inventan causas. Tenemos jueces que no hicieron nada para recuperar 70 mil millones de pesos del correo argentino que Sogma, la familia Macri, le sacó al gobierno, al Estado. ¿Qué es un blanqueo? Un blanqueo es una amnistía. ¿Qué es una amnistía? Es te perdono un delito por esta vez. ¡Un delito! Te perdono que seas un delincuente. Te perdono que hayas llegado hasta el primer día del blanqueo con guita negra sucia o no declarada. Pero no te permito, si sos funcionario público, que lo hagan tus parientes, porque pueden ser en representación tuya. ¿Qué hizo Macri? Esperó 5 meses, se enojó, escribió y dijo, sí, los parientes pueden blanquear también. Golpeando la mesa en un acting, totalmente forzado, enojándose porque se lo recomendaron, golpeó la mesa y por ahí se le escapó algo muy importante. Este país es nuestro, gritó. Por eso violan las leyes, la constitución, operan con la CIDE, tercerizan la investigación, espían a todo el mundo, porque este país es de ellos. Bueno, nosotros vamos a pelear para que este país sea de su pueblo y no de ellos. ¡De su pueblo! Estamos en emergencia. Actuemos como tal. El próximo gobierno va a ser un gobierno de emergencia para poder devolver de a poco el poder al pueblo.